Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con su amiga Janet Flores y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y vámonos con la temperatura para iniciar en este bonito día. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados con mínimos de 54. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 80 grados, mínimas de 60. Para el día jueves se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 79, mínimas de 61, con probabilidad de que caiga un poco de lluvia. Para el día viernes se esperan tormentas con temperaturas máximas de 70, mínimas de 54, con probabilidad obviamente que caiga lluvia. Para el día sábado se esperan lluvias con temperatura máxima de 64 grados, mínimas de 50. Y bueno, para iniciar este día vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres pedir alguna canción en específico, quieres mandar saluditos o quieres hacer alguna petición, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Vámonos con música, los dejo con Juan Magán y vuelve con Paulina Rubio y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sensación de que no vuelves loca. Tengo en mi mente grabado el momento. Porque te fuiste, se me está encendiendo. Te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo. Si al despertar te encuentro aquí a mi lado. You bring me back alive. Triste.

que encontraron pues algunos planetas que son parecidos a la Tierra. Entonces más adelante les estaremos hablando de qué planetas son. Por el momento vámonos con noticias. Informan que a Donald Trump le funciona a atacar a Hillary Clinton por ser mujer. En un país fundado por inmigrantes, apostar una candidatura a la presidencia al éxito de propuestas xenófobas podría parecer una condena al fracaso, igual que criticar a manifestantes que rechazan el racismo sabiendo que la nación atraviesa un profundo debate sobre discriminación. Pero en sí el aspirante a llegar a la Casa Blanca es Donald Trump, entonces no sirve ninguno de estos referentes porque él sí va avanzando y en los últimos días ha vuelto a demostrar que se puede sobrevivir en una campaña con afirmaciones misóginas, incluso si tu rival más probable es una mujer. Sinceramente, dice Trump, si Hillary Clinton fuese un hombre, no creo que alcanzase el 5% de los votos, por lo que dijo el empresario republicano la semana pasada. Lo único que creo que le sirve es que está jugando la carta de ser mujer, y lo más bonito es que no gusta a las mujeres. La aspirante demócrata respondió inmediatamente a una acusación que antes o después iba a llegar. Si luchar por la salud de las mujeres y las bajas por maternidad remuneradas o la igualdad salarial es jugar esa carta, entonces cuenten conmigo. Fue como se defendió pues Hillary Clinton, y pues hasta aquí el intercambio podría ser uno de los tantos que ocurren durante una campaña electoral. Los medios estadounidenses aseguran que Trump se puede arrepentir de usar la carta de las mujeres contra Clinton, o que le acaba de regalar a Hillary Clinton las elecciones, y la campaña del aspirante demócrata, en vez de defenderse, ha pasado al ataque. Esos son los beneficios que vienen con la tarjeta de las mujeres: salarios más bajos, pólizas de seguros sanitarios más caras, baja por maternidad no remunerada y acceso limitado a nuestros derechos reproductivos, dice su página web, que también la ha convertido en argumento para conseguir nuevos fondos. Pues así está esta información. Pues Donald Trump sigue dando de qué hablar, a ver qué pasa pues después, ¿no? Obviamente se está echando en contra pues a todas las mujeres acá de Estados Unidos, y pues como que no está pensando muy bien lo que está diciendo. Sabemos que no piensa mucho, ¿no?, para decir tanta bobada, pero pues hay otras cosas que mínimo debería poner más atención, y pues no la está poniendo, así que pues es bueno para los demócratas, ¿no? Y en este caso, pues para Hillary Clinton. Y bueno, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ahorita vamos a hablar también acerca de lo que revela, ¿no?, cuando te hacen análisis de orina. Pues muchas veces dices, te vamos a hacer análisis de orina, y uno dice, ¿para qué? Entonces ahorita te voy a decir acerca de lo que puede revelar un análisis sobre tu estado de salud. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. También ya se viene el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llevarte a

piensa si es lo último que muere. Y sin ti ya la he perdido. Oh, mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.

because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, because you know I'm all about that bass, about that bass. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. En este día, la influencia lunar le permitirá conectarse con los ideales trascendentales que alguna vez guiaron su marcha. En el amor, no escucha los comentarios malintencionados sobre su pareja, olvídese de los fantasmas inexistentes. En la riqueza, un familiar cercano le propondrá intentar algún nuevo proyecto en común que los beneficiará a ambos. Y en el bienestar, aprenda a tomarse la vida con calma, así equilibrará el cuerpo y el alma. Para el signo de Tauro, intente recapacitar. Sería bueno que no permita que su necesidad de libertad lo aleje de su entorno más cercano. En el amor, solo hay un paso, así que anímese y dé el primer paso. En la riqueza, trate de actualizar su cartera de proveedores, conéctese con nuevos clientes. En el bienestar, en esta jornada su buen humor lo hará sentirse en la cima, así que no se limite. Para el signo de Géminis, durante esta jornada necesitará encontrar el verdadero sentido a su existencia. Es un momento de asumir las responsabilidades. En el amor, prepárese para amar, dejando que entre la luz a su alma, entréguese al amor. En la riqueza, es una época oportuna para implementar un nuevo estilo laboral en su vida. En el bienestar, es tiempo de que entienda que perdonando al prójimo se está perdonando usted mismo. Para el signo de Cáncer, durante este día las cosas dependerán más de las situaciones y de los demás que sus propios anhelos. En el amor, verá que su alma gemela es vital para el crecimiento personal en su vida. Déjese guiar por ella. En la riqueza, es una jornada para aprovechar, agilizar esos trámites atrasados y organizar las futuras tareas. Y en el bienestar, procure abrazar la magia y dejarse llevar por la música. Procure ser más soñador. para el signo de Leo, comprenda que usted es la persona totalmente capaz y madura para que pueda tomar sus propias decisiones, así que a tomar la iniciativa. En el amor, haga valer su postura, no permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria. En la riqueza, si dispersa las ideas que rodean su mente, podría perder interesantes oportunidades en el plano profesional. Y en el bienestar, trate de resistir, en la tarde recuperará su natural alegría por vivir. Para el signo de Virgo, hoy explote al máximo el perfeccionismo, ya que su energía personal estará puramente dirigida hacia los objetivos específicos. En el amor, tendrá la ocasión propicia para amar y ser amado. Entréguese al amor sin restricciones. En la riqueza, explote al máximo su ingenio, ya que le surgirán nuevas ideas comerciales. Y en el bienestar, anímese y asista a los grupos de autoayuda. Ellos lo orientarán a una vida más saludable. Para el signo de Libra, vivirá una etapa oportuna para canalizar su verdadera profesión. De esta forma podrá desarrollar todo aquello que tiene en mente. En el amor deberá expresar lo que siente a su pareja si usted pretende que su relación amorosa sea más profunda. En la riqueza, hoy un asunto financiero podría tenerlo de aquí para allá. Procure no desesperarse. Y en el bienestar, tarde oportuna para realizar un cambio de look para darle más onda a su personalidad. Para el signo de Escorpión, haga lo imposible para liberarse de los miedos internos y los sueños no cumplidos. Nunca es tarde para alcanzarlos. En el amor, aprovecha a conocer gente nueva, así le abrirán nuevos horizontes afectivos. En la riqueza, se presentarán situaciones algún poco tensas. En el ámbito profesional, le convendrá alejarse del epicentro del conflicto. Y en el bienestar, debería no abusar de su buena suerte ni tampoco se exceda la confianza que le brindan los demás. Para el signo de Sagitario, será el periodo óptimo para cumplir con todas las tareas, así podrá ajustar los últimos detalles para alcanzar su meta. En el amor, profundice y recapacite sobre sus relaciones afectivas pasadas, conéctese internamente con sus emociones. En la riqueza, realice sin falta esos movimientos financieros para asegurar la unión comercial. Y en el bienestar, sería óptimo para su vida utilizar la fantasía para liberar la mente. Para el signo de Capricornio, intente obedecer a sus emociones y no se esfuerce. Hacer lo que no desea. Lo más probable en este día es que no quiera ver a nadie, pero le hace bien ver a sus amistades. En el amor, prepárese para ese deseado encuentro romántico. Su paz interior le brindará serenidad para disfrutar del momento. En la riqueza, si ciertos negocios no se cumplen, es porque aún falta que madure, así que tenga mucha paciencia. Y en el bienestar, entienda que si descansa más por las noches, podrá rendir mejor durante todo el día. Para el signo de Acuario, no deje las cosas sin solucionarlas, ni permita que los conflictos antiguos de la vida se vayan acumulando en su interior. En el amor, encuentre un nuevo modo de amar si se siente que su alma gemela no le da lo que usted quiere. Y en la riqueza, ese viaje le permitirá establecer nuevos contactos para su negocio. Acepte la propuesta. Y en el bienestar, disminuya el uso de la sal, evitará la retención de líquidos, cuide su salud. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Transitará un periodo para reparar los daños de hace mucho tiempo atrás. Deje de culparse y de culpar a los otros de sus problemas. En el amor, es un periodo para dejarse guiar por la intuición e indagar en el afecto de su pareja. En la riqueza, durante la mañana se activarán esos asuntos financieros estancados hace meses. Y en el bienestar, incursione en el mundo del deporte, así podrá distender sus tensiones. Even

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, vamos a hablar acerca de estos temitas que van a ser muy interesantes para cada uno de nosotros. Les decía hace rato que pues habíamos estado hablando en programas anteriores acerca de nuestra madre tierra, ¿no? Y decíamos de que porque el cielo era azul, dijimos en la semana pasada, y explicamos por qué, ¿verdad? Cuando vemos el cielo pues se pone azul, o por qué cuando es fotografiado por algunos satélites pues se ve como un píxel azul. Y bueno, el día de hoy les quiero informar sobre una noticia que pues podría considerarse como de última hora, porque descubren 3 planetas que son potencialmente habitables. Así como lo escuchan, recuerdan que había varios científicos pues haciendo una investigación en la cual ellos decían que podían probablemente encontrar planetas que podrían ser habitables, y también informaban que no necesariamente porque fueran azules o se vieran azules podrían ser habitables, ¿verdad? Porque los gases pues serían diferentes a los que hay acá en la Tierra. Pues un grupo de científicos encontró el sistema más prometedor para encontrar vida. Científicos detectaron la existencia de 3 planetas que son potencialmente habitables a una distancia relativamente cerca. Se han descubierto más de 1000 planetas fuera del sistema solar, pero lo que hace a este trío especial es que son de dimensiones y temperaturas similares a las de la Tierra y Venus, y también orbitan alrededor de una estrella. Esto significa que sus condiciones, según los primeros estudios, presentan la posibilidad de que podrían albergar vida. Los científicos de la Universidad de Lille de Bélgica, a través del telescopio TRAPPIST en Chile, encontraron la estrella de ese sistema solar, y gracias a que perdían la visibilidad de manera intermitente, descubrieron estos planetas. Esta estrella es una enana de baja temperatura, por lo que los científicos suponen que si se ve al cuerpo celeste desde la superficie de uno de los planetas, se vería un sol rojo. Lo que también pudieron observar es que los planetas no tienen rotación, por lo que un lado es de condiciones increíblemente bajas y del otro pues tienen temperaturas altísimas. Sin embargo, las partes que están en medio de las dos caras podrían ser habitables. Este sistema se encuentra a 400 años, a 40 años luz. es decir, a una distancia relativamente corta de nuestro sistema, y pues esto lo convierte en el próximo lugar que más le interesa a la comunidad astronómica para explorar. Así que el trío de planetas bien deberían ser observados también por el telescopio espacial James Webb de la NASA, el cual una vez lanzado tendrá pues la capacidad de observar elementos básicos de vida como el agua, como el ozono y el dióxido de carbono. Y pues obviamente el objetivo es encontrar los ingredientes de la vida, ¿no? Encontrar vida, a ver qué pasa, ¿no? Pues parece que podrían ser habitables, pues como les decía en muchos programas, ¿no? También de que uno por el momento dice, bueno, pues no existe, tal vez no existe en este momento, pero no quiere decir que no vaya a existir el día de mañana, ¿verdad? Así como igual para la gente que tiene alguna enfermedad que es desconocida, pues yo siempre les voy a recomendar que nunca pierdan la fe, ¿verdad? Ni la esperanza de que si te dicen, no, es que no hay cura, pues tal vez no hay cura por el momento, pero no quiere decir que no me vaya a curar o que no me vaya a sanar, ¿verdad? Entonces siempre tengan eso en su mente. Y bueno, también pues les decía anteriormente que cuando uno va al médico, pues casi siempre, bueno, vamos a hacerle análisis de orina y uno dice, bueno, pero si me duele otra cosa, si me duele la garganta, si me duele la muela. Bueno, pues la orina revela algo, pues obviamente sobre el estado de salud, pero yo me imagino que muchos sabemos que cuando nos hacen análisis de orina, pues para qué, qué es lo que nos van a buscar, ¿no? Pero realmente pues sabemos qué es lo que puede revelar cuando te haces un análisis de orina. Bueno, pues la orina es una increíble fuente de información sobre lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. El color y también hasta el olor pueden decirnos mucho sobre lo que hemos comido, los niveles de hidratación, posibles infecciones e incluso problemas en determinados órganos. Uno dice, pero ¿cómo se va? ¿Vas a ver si estoy enfermo del hígado, si estoy enfermo de los riñones, si estoy enfermo del páncreas, qué sé yo, ¿no? Si nada más voy a hacer los análisis de orina. Bueno, primero les voy a decir cómo es que funciona esto. Acá, los riñones tienen la pesada tarea de filtrar la sangre. Para empezar, obviamente le extraen agua, azúcares, vitaminas, sales, aminoácidos y toxinas. Todo eso pues sale de los riñones. Después pasa a la etapa de reabsorción, que es donde el cuerpo recupera pues las sustancias que le sirven y obviamente desecha el resto en dirección pues de la vejiga. Cuando la vejiga almacena entre 200 y 300 mililitros, manda la señal de alerta y nos entran pues las ganas de ir al baño, ¿no? A hacer pipí. Puesto que es el resultado de la sangre que se ha filtrado, pues la orina lo sabe todo sobre lo que está pasando en nuestro organismo. Por eso tal vez cuando uno hace mucho ejercicio y pues obviamente está hidratándose bien, pues va al baño constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque está sacando las toxinas de su cuerpo. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Porque le estás dando mucho trabajo y de alguna manera pues tienen que salir todas esas toxinas, toda la grasita que estás quemando al momento de hacer ejercicio. La primera orina que hacemos por la mañana suele ser diferente a las del resto del día porque ha estado almacenada durante varias horas. Entonces es normal si es uno pues de un tono amarillo más intenso del que se presenta a lo largo del día. Así que pongan mucha atención, ¿no? Porque de la orina te puede decir si tú estás presentando alguna infección o está algo que no está cuadrando muy bien con tu salud, ¿ok? Cuando es transparente, es verdad que es súper importante beber suficiente agua, pero también es posible estar demasiado hidratado. Cuando has tomado más agua de la necesaria, la orina se vuelve de color transparente y esto es signo de que debes beber un poco menos, ¿ok? O sea, si eres de las personas que se ve como agua normal, pues es que estás tomando muchísima agua, entonces trata de tomar un poquito menos. La sobrehidratación puede causar también complicaciones, ya que altera el balance de electrolitos, o sea, los minerales, obviamente, que llevan una carga eléctrica en la sangre. Entonces, por eso es importante. Muchos dicen, no, pero el agua no te hace daño. Pues no te hace daño en sí, ¿no? Pero pues si te sobrehidratas, pues puede causarte alteración, ¿no? Del balance de los electrolitos. Y pues no creemos tampoco eso, ¿verdad? Ahora, cuando es amarillo clarito, un tono amarillo pálido es el ideal de la orina. ¿Por qué? Porque el amarillo viene de la urobilina, que es una sustancia que el riñón desecha después de haber filtrado la sangre. Cuando el cuerpo está sano y bien hidratado, la urobilina está disuelta en una cantidad suficiente de agua y la orina tiene un tono ligero y pálido. Sin embargo, pues no solo la cantidad de agua, sino también los medicamentos, los alimentos y las vitaminas influyen sobre el color, pues, de la orina. Cuando es un color intenso, amarillo intenso a color ámbar, aunque se considera pues todavía dentro de lo normal, esos colores, escuchar muy bien, son un indicador clarísimo de que necesitas beber más agua. O sea, las toxinas de tu cuerpo pueden no desecharse eficazmente si no le proporcionas las cantidades de agua que son necesarias para ese trabajo. Es como si estuvieras, pues supongamos, limpiando, tienes un tubo, le echas arena y la arena con agua, ¿no? Y si no le echas la suficiente agua, pues se va a quedar atorada en un tubo, ¿verdad? Entonces, por eso, supongamos que la arena con el agua, pues son las toxinas, y si no le das la suficiente agua, pues va a quedar almacenado ahí, ¿verdad? No se va a estar desechando. Entonces, si no tienes el hábito de beber agua durante el día, puedes comenzar teniendo siempre a mano una botella o un vaso con agua, y así podrás estar tomando un sorbo cada cierto tiempo y pues mantener tu cuerpo debidamente hidratado. Pues siempre la recomendación que nos dan es tomar 8 vasos de agua al día. O sea, te puedes tomar un vaso por la mañana. Yo siempre les recomiendo que tomen un vaso con agua caliente en ayunas. ¿Por qué? Porque también ahí empiezas a darle fuerza a tu metabolismo. Entonces tus órganos empiezan a despertarse y te sientes obviamente bien, ¿no? Entonces hay que tomar el agüita calientita en ayunas. Si ustedes no pueden, se le hace como que les da náuseas, es normal. Las primeras veces pues puede ocasionar como un poco de náuseas porque no estás acostumbrado, pero lo puedes tomar de sorbitos poquito a poquito y eso igual te va a funcionar. Igual cuando sientes agruras, tomar agua calientita, o cuando tienes acidez, toma agua calientita y vas a ver cómo vas a ir pues sanando y sacando toda esa acidez que hay en el cuerpo. Y bueno, vamos a continuar con el tema, ¿no? Cuando sale amarillo brillante o anaranjado, escuchen muy bien esto, porque si tú cuando vas al baño y haces pipí y sale muy amarillo brillante, o sea, casi anaranjado, pues hay algunos, primeramente, hay algunos medicamentos, ¿no?, que pueden darle a la orina un tono amarillo muy brillante. También el consumo de vitamina B, de altas cantidades de vitamina C o de betacaroteno, que este puede darle un color anaranjado o amarillo brillante. Este efecto también lo pueden provocar los alimentos ricos en carotenos, como las zanahorias. Sin embargo, si no estás tomando suplementos vitamínicos o medicamentos y tu orina es anaranjada, es conveniente que veas a un médico, ya que puede ser el síntoma de un problema en el hígado. Esto es muy importante, ¿ok? Que le pongan mucha atención si sale de este color, si es anaranjadito o un amarillo muy brillante y no estás tomando vitaminas o no estás comiendo mucha zanahoria o verduras, ¿no?, que te causen ese color, porque pues también puede ser que el comer mucho betacaroteno, como lo tienen obviamente pues las zanahorias o los betabeles y pues otras verduras, y sale ese color, es que te está diciendo que algo no está bien con tu hígado. O sea, puedes traer la bilirrubina alta y por eso es que te pasa eso. Entonces hay que checarse muy bien. Es muy fácil detectar cuando estás teniendo problemas del hígado. Si te ves a tus ojos ahorita y los ves un poco amarillos, eso viene pues obviamente problemas del hígado, y eso no quiere decir que sea algo de gravedad, pero pues si no te tratas sí se puede convertir en algo de gravedad. Entonces por eso es muy importante, ¿ok? Que estés alerta sobre pues cualquier cambiecito que ves ahí que no es normal. Cuando es color marrón, el color marrón en la orina es un síntoma de enfermedad también en el hígado o de una deshidratación severa. Si tu orina es marrón, no dudes en acudir de inmediato al médico. ¿Por qué? Aquí no nos informan exactamente por qué, pero yo sí les puedo decir, porque puedes presentar ictericia. Y la ictericia, como les digo, obviamente viene del hígado, pues de los que algo no está funcionando muy bien, que digamos, tus ojos se ponen amarillos, tu piel se llega a poner un poco amarilla y obviamente pues la orina ese color marrón, casi color rojo. Entonces tienes que ir rapidísimo con el médico, que te chequen, que te hagan un ultrasonido, que te hagan análisis pues de sangre y de orina, pues para descartar cualquier tipo de enfermedad. Cuando la orina es de color rosa o rojizo, este tono puede ser causado por comer alimentos con pigmentos rojos, como la remolacha que les decía ahorita, el betabel, o el ruibarbo o los arándanos azules. Esos ocasionan que pues la orina se convierta de ese color rosa o rojizo. Si no has comido nada de esto, puede tratarse de la presencia de sangre en la orina. Y es muy posible que sea un problema pasajero o una infección en las vías urinarias, un problema en los riñones, como puede ser alguna piedrita o alguna infección, ya sea en la vejiga o en los hombres, pues en la próstata. En cualquier caso, pues lo mejor que puedes hacer es buscar atención médica, a menos de que estés seguro de que se debe a algún alimento que estás bebiendo. Cuando es azul verdoso, este tono de orina solo se presenta durante el consumo de ciertos medicamentos o por comer alimentos con colorantes. En realidad es un tono de orina muy poco habitual y está asociado a causas externas, o sea que obviamente es algo que si estás comiendo o estás tomando. Y cuando es, pues tiene algún olor diferente, ¿no? Muchos tal vez están diciendo, ay, Janet, estamos comiendo, estamos desayunando y tú con eso, ¿no? Bueno, pero es importante, es muy importante, pues tener en cuenta estos consejitos. ¿Por qué? Porque nos pueden alertar, nos pueden prevenir de algunas enfermedades severas. Cuando el cuerpo está saludable, la orina obviamente no tiene un olor intenso o algo que te moleste. Si no has bebido suficiente agua, obviamente va a estar un poco más concentrada de color y también en el olor. Algunos alimentos como los espárragos también pueden provocar un olor intenso en la orina. Un olor desagradable también puede ser señal de que hay una infección en las vías urinarias. Entonces, si hay algo que no les late, pues ya saben, hacer cita con su médico. Yo creo que la mayoría de nosotros pues no queremos ir al médico, al menos que sea acompañar a alguien, ¿verdad? Por eso hay que cuidarse, hay que alimentarse bien, porque pues de la alimentación se puede generar una buena salud, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que pues yo ya heredé esto y ya traigo esta enfermedad. Y pues muchos se decepcionan y dicen, no, pues no sé, no hay cura, no hay esto, no hay lo otro. Pero si tú tal vez cambias tu alimentación, tus hábitos, pues alimenticios, haga la redundancia, y también pues te conviertes en buenos hábitos de hacer ejercicio, hacer ciertas cosas que tu familia no lo hace, probablemente puedas dar con la cura, ¿no? A cualquier enfermedad que estás presentando. Y bueno, con esto cerramos el temita del día de hoy, que espero que muchos no me vayan ahorita a odiar, decir, ¿por qué hablas de este tema ahorita cuando estamos desayunando, cuando estamos comiendo? Pues sí, si ya lo escucharon, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero si ustedes quieren enterarse, apenas nos acaban de sintonizar, pues recuerden que la grabación va a estar a las 12 del mediodía, lo podrán escuchar. Tal vez ahorita ya me están escuchando a las 12, en el futuro inmediato, porque ya falta poco para, pues para las 12. Pero también, si lo quieren compartir, recuerden que no solamente es la repetición, sino que se suben los programas a la internet. Quedan ahí guardados en la pestaña de música o en música y podcasts. Ahí pueden encontrar todos los programas previos del programa con el pie derecho, también lo mejor del deporte con Rabbit y Venus versus Marte. Bueno, todos los programas los pueden encontrar ahí. Y ahí pues ahí encuentran también el tema que se habló. Y pueden elegir pues el programa que ustedes se perdieron o que quieren compartir con algún familiar, ¿no? Porque es muy importante, la verdad, tomar en cuenta muchos de los consejos que nos dan, sobre todo cuando se tiene que ver con la salud, ¿no? Y hablando pues aquí de la salud, existen algunos mitos en las salas de emergencia, ¿no? Muchos de los mitos, gracias a esos mitos, mucha gente odia ir al hospital y tal vez cuando uno se siente muy mal, pues se aguanta, ¿no? Porque dice, no quiero estar ahí, he escuchado tantas cosas. Pues todos estamos a un paso, imagínense, de tener una emergencia médica, o sea, que cualquiera lo puede tener. Tal vez porque uno dice, no, es que yo soy muy saludable, nunca he estado. Bueno, pues eso lo afirma el Colegio Americano de Médicos de Emergencias, que responde a cada uno de los mitos más comunes que circulan por los pasillos de los hospitales y los centros médicos. O sea que cualquiera puede ser propenso, ¿no?, de estar en una emergencia y pues acudir a la sala de emergencias. ¿Cuáles son los mitos que nos hablan? Pues los departamentos de emergencia siempre están abarrotados porque la gente abusa del sistema y acude por problemas menores. Menos del 8% de los pacientes de emergencia son clasificados por los CDC como casos no urgentes, lo que significa que necesitan ser atendidos entre 2 a 24 horas. Eso no significa que su visita a la emergencia sea innecesaria. O sea, las condiciones no urgentes para ellos, escuchen muy bien, son fracturas y bronquitis, por ejemplo. Eso lo dicen los médicos, así que mucha gente, tal vez cuando hemos estado en urgencias y no nos atienden rápido, ya saben por qué nos van clasificando. Hay gente, vemos, ¿no? Hay momentos en los cuales sí nos sentimos súper mal y que tuvimos que acudir. Y pues sí, causa mucha indignación, causa coraje porque no te están atendiendo, ¿verdad? Bueno, otro de los hábitos es, habría menos gentes en emergencia si se derivaran pacientes a los centros médicos y clínicas para ser atendidos en las salas de urgencias. La mayoría de las personas que llega a la sala de emergencias necesita ser atendida. A medida que la población envejece, la necesidad también aumenta. Aunque cada vez hay más atención de urgencias en los hospitales y en los centros y cada año aumenta la cantidad de pacientes que son atendidos en emergencias. Pues suena lógico, ¿no? Entre más edad, pues probablemente se pueden presentar más problemitas de salud. Otro de los mitos es que la reforma de la ley de salud resolverá el problema de las emergencias. La nueva ley de salud no incluye ninguna reforma que se refiera a la atención de las emergencias y a la cantidad de pacientes que llegan a los hospitales y también a los centros médicos. O sea, posiblemente hagan falta algunas regularizaciones que permitan brindar más beneficios a los pacientes. Así que, pues, la reforma de la ley de salud no, probablemente no resuelva el problema de las emergencias, pero supuestamente lo tienen que hacer. Otro de los mitos, pues que los departamentos de emergencias son ineficientes. En emergencias se cuenta con casi todos los recursos que el hospital normal. En un solo lugar se pueden realizar procedimientos en horas que habitualmente llevarían días, como análisis clínicos, atención de especialistas o farmacia. Los médicos de emergencia son expertos para diagnosticar y tratar un amplio rango de emergencias, desde pediatras hasta geriátricas, desde traumas hasta infecciones. O sea, vamos a encontrar ahí de todo en emergencias. El peor horario es el de la tarde, uno de los mitos que dicen. Sí, eso de verdad es que sí es un hecho. Según el Colegio Americano de Médicos de Emergencias, 2 de cada 3 pacientes acude a ser atendido en la sala de emergencias después del horario de oficina, es decir, por la tarde, durante el fin de semana o los días feriados. Y pues otro de los mitos es que la mayoría de los pacientes no tiene seguro y van a una emergencia en lugar de ir al médico. El 83% de los pacientes que acude a emergencias tiene algún tipo de seguro, ya sea del gobierno como el Medicare, el Medicaid o el CHIP. O alguna cobertura privada. Emergencias es una red segura de atención médica que es para todos, no solo para los que no tienen seguro, así que para todas las personas que alguna vez se han sentido mal, muy mal y no van porque no tienen pues seguro médico, pues ya saben que pueden pueden acudir a emergencias. Otro de los mitos es que para los niños es mejor llevarlos al pediatra que a emergencias, pues es todo lo contrario. Los profesionales de emergencias reciben más entrenamiento en asuntos relacionados con emergencias de niños y jóvenes que cualquier pediatra. De hecho, cada año se atienden más de 21 millones de niños. Lo que sí es importante es informarle al pediatra lo ocurrido para que incluya todo en su historia clínica. Y otro de los mitos es que si todos los estadounidenses tuvieran seguro médico, las emergencias no estarían colapsadas. Las estadísticas pues demuestran que las emergencias irán aumentando más allá de la reforma de salud. De hecho, en Massachusetts, donde desde el 2006 hay atención médica universal para todos, las emergencias han ido incrementándose igual que en el resto del país. Así que pues, si alguien se ponía a pensar o a preguntarse, ¿no?, si hay algún estado donde la atención médica pues existe para todos, pues sí la hay, y es en Massachusetts. Si estás pensando mudarte, pues podría ser un buen estado, ¿no?, para ir para allá. Otro de los mitos, la culpa la tienen los que van con problemas menores, que dicen por ahí, ¿no? Pues un estudio publicado en los Anales de Medicina de Emergencia encontró que reducir el número de emergencias de menor complejidad no reduciría el tiempo de espera de otros pacientes. O sea, solo el 8% según los CDC representa una emergencia menor, y la prioridad de atención pues siempre la tienen los casos más urgentes. Y otro de los mitos, no es que sea mucha gente la que va a emergencia, es siempre la misma gente. Pues según los CDC, el 18% de los adultos que visitó al menos una vez una sala de emergencias en el año, pues en el 77% de los casos las razones fueron problemas serios de salud, mientras que el 12% fue a emergencia debido a que el consultorio de su médico estaba cerrado, y el 7% debido a no tener acceso a ningún médico. Y bueno, pues con esto cerramos, ¿no?, con estos mitos. El caso es de que pues nadie queremos estar en emergencia, en las salas de emergencia, ¿no?, porque realmente es muy frustrante, sobre todo cuando uno se siente mal y que pues sientes que te relevan ahí, ¿no?, y dicen, bueno, siéntate y ahorita espera, ¿no?, y ves que pasa gente, pasa tiempo y no te atienden. Entonces pues como les digo, muchos no queremos estar ahí, pero pues a veces por destino, ¿no?, por obra del destino, pues nos toca estar en esas situaciones, y pues ni modo, ¿no?, hay que hacer frente al tiempo y pues a ver, ¿no?, de que hay personas obviamente que realmente necesitan estar ahí antes que nosotros, así que hay que aguantarse, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Hoy nos estamos enfocando mucho en la salud. ¿Por qué? Porque es muy importante. Es muy importante estar conscientes de lo que puede estarse presentando en nuestro organismo. Y obviamente, pues el estar al cuidado, pues evitará que enfermemos de algo que puede hacer en un futuro pues algo grave, ¿no? Y bueno, ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo, y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he sentido la sensación.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura, a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados con mínimas de 54, con cielos soleados despejados, un cielo muy bonito que hay que aprovecharlo. El día de mañana se esperan temperaturas máximas de 80 grados con mínimas de 60, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, máximas de 79, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados a nublados por la tarde, con probabilidad de un 80% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día viernes, amigos y amigas, se vienen las tormentas, con temperatura máxima de 72, mínimas de 54. Para el día sábado, pues espera lloviznas durante todo el día, con temperaturas máximas de 65, mínimas de 49. Y para el próximo domingo, igual, se esperan lloviznas con temperatura máxima de 62 grados, mínimas de 50. Así que hay que preparar el paraguas. Afortunadamente cambió el pronóstico por unos días, pero vuelve y regresa y esperemos ya que sea lo último, ¿no? Porque si no, nos va a llegar el mes de agosto y aquí van a seguir las lluvias. Ah, bueno, por otra parte, pues ya dijimos que ya se venía la receta de salud. Y el día de hoy les voy a dedicar esta receta para las personas que me mandaron un email que querían algún remedio natural para combatir la anemia. Me dijeron que pues alguien de su familia, una de sus hijas y también una prima, pues tenían anemia. Y pues no querían tomar las medicinas que les dan los médicos. Y bueno, pues aquí les tengo dos opciones. Espero pues que lo vayan a utilizar y que sea bueno, ¿no? Para ellas, que sí lo puedan ingerir. No saben para nada malo. De hecho, yo ahorita ya me desayuné mi jugo. Y mi jugo tiene casi a diario. La mayoría de los días pues tiene remolachas en los jugos que yo me preparo, y pues de eso se trata el día de hoy, tomar por un mes un vaso con jugo de remolachas rojas. Las remolachas son el betabel, ¿ok? Y pues para ello pues tienes que lavar la remolacha, después la vas a cocer y la vas a cortar en trozos y la vas a licuar y después te la vas a comer, te la vas a tomar. La puedes tomar como papilla o le pones agua y la puedes tomar como jugo, o si la puedes tolerar cruda, que no sabe para nada malo, como yo les digo, yo me la tomo cruda en el jugo, no sabe nada malo, sabe rica, pues va a tener mejor efecto, pero como quieran, ¿no? Si se les hace un poquito fuerte, lo pueden cocer y rebanar y después lo pueden licuar y a comérselo, ¿ok? Por un mes, para que se te vaya la anemia, pues para que estés fuerte y ya no estés débil, ¿ok? El otro consejito, aquí vas a necesitar zanahorias y limón. Vas a lavar y rallar 4 zanahorias grandes. Las vas a cortar en pedazos, lo vas a colocar dentro de una licuadora y vas a agregar un vaso con agua. Después de que ya lo licúas, lo puedes colar y el jugo que resulte pues de este licuado, le vas a añadir 20 gotas de limón recién cortado, no limón artificial, nada de artificialito, todo naturalito. Y ya que le agregas pues el limón, vas a beber un vaso diariamente por 3 meses como mínimo. y eso pues también te va a ayudar a subir pues tu energía y obviamente a combatir la anemia. Espero que hagas cualquiera de estos dos, amigo o amiga, si tú también te sientes débil, a prepararse esos jugos y van a ver cómo van a sentir energía. Pues yo pienso que ya, que pues la mayoría de la gente que me ha escuchado, pues saben que yo todos los días me desayuno un jugo y la verdad es que sí ayuda, sí te da energía, no son de los días en que te empiece a dar sueño por la tarde, ¿no? Yo ya tengo más de un año haciéndolos y me he sentido muy bien, gracias a Dios, y no me he enfermado, también gracias a Dios, ¿no? Porque antes sí, pues me enfermaba constantemente de gripa, y pues con todas las vitaminas que tiene un jugo natural, pues obviamente las gripas no me han tocado y espero que no me vaya a tocar este año. El año pasado nada más me dio una vez y me duró 5 días y adiós. Y espero pues que este año pues así se vaya sin ninguna gripita. Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just 10 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión, así que vámonos con la reflexión que el día de hoy se titula El lápiz del abuelo. Del abuelo. Un niño miraba a su abuelo escribir una carta. En un momento dado le preguntó: ¿Estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es por casualidad una historia sobre mí? El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto: Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas. El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada en especial. Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida. Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él 5 cualidades que, si consigues mantenerlas, harán de ti una persona por siempre en paz con el mundo. Primera cualidad. Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que te guía a tus pasos. Esta mano, nosotros la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá en dirección a su voluntad. Segunda cualidad. De vez en cuando, necesito dejar lo que estoy escribiendo y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores porque te harán mejor persona. Tercera cualidad. El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad. Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. Y finalmente, la quinta cualidad del lápiz. Siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos. Intenta ser consciente de cada acción. Autor desconocido. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless. And maybe I'll find some peace. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos para despedirnos, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por habernos permitido pues estar ahí en sus hogares, en sus computadoras, en sus audífonos, donde quiera que nos estén escuchando. Pues muchas gracias, les deseamos que tengan un excelente martes y recuerden que el día de mañana pues estaremos aquí nuevamente a partir de las 8 de la mañana a 10 de la mañana, si Dios quiere, y pues los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio y también los invitamos a que nos manden sus respuestas del nuevo crucigrama del mes de abril pasado para si ustedes lo resuelven correctamente, poner sus nombres en la siguiente revista, que es de este mes de mayo, que va a ser publicada la próxima semana, y si ustedes la responden correctamente, sus nombres aparecerán en la página principal de la revista donde se encuentra el crucigrama. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente martes y recuerda pues tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo.